ustedes quieren pasarlo divertido, digan conmigo, flip flip muy fuertecito. Prueben niñitos y verán que esta polquita es muy sencilla de cantar. ¡Flip flip! Vamos a ver, si cantan todos será más divertido. Prueben hacerlo y verán que es muy sencillo. No duden nunca y si están muy aburridos diga siempre sin cesar. ¡Flip flip! Es un placer, seguro estoy de que así se van a divertir y las penas olvidar con el flip flip. La polquita es sencilla, todo el mundo sin tardar la aprenderá. La polquita necesita poca voz, muy buen oído y nada más. Si cantan todos será más divertido, prueben hacerlo y verán que es muy sencillo. Mira niñito, ¿quieres tú decir conmigo el flip flip de esta canción? A ver niñito, ¿cómo te llamas? Pepito. Di plim plim, por favor. Pilín pilín. Muy mal, muy mal. Los caballeros cantan muy desafinados por no poner atención ni gran cuidado. Ahora verán cuando canten las niñitas como todo cambiará. Por favor, niñita, ¿me dices tu nombre? Me llamo Lolita. Lolita, ¿quieres decir plim plim? Plim plim. Muy bien, muy bien. Seguro estoy de que así se van a divertir y las penas olvidar con el flip flip. La polquita es sencilla, todo el mundo sin tardar la aprenderá. La polquita